La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Hoy queremos hablar de la festividad del Corpus Christi porque el pasado domingo por la tarde se llevó a cabo, culminó con una procesión que resultó brillante, con éxito de participación. Más de 200 niños y niñas de primera comunión tomaron parte en una procesión que recorrió las principales calles del casco histórico. Partió de la Basílica de Santa María, se pusieron altares en diversos puntos del recorrido y terminó en la propia Basílica de Santa María. Para hablar de esta festividad y de su importancia, contamos con el presidente de la mayordomía, Juan Molina, uno de los que han rescatado esta manifestación religiosa en Elche. Muy buenos días, Juan. Buenos días, Mari. ¿El Corpus Christi está ahora en sus mejores momentos? Bueno, está en un momento muy bueno. Esperemos que no sea todavía el mejor, sino que esto debe de seguir creciendo, porque sí que es verdad que el trabajo que se ha hecho los últimos 13 años desde la fundación de la mayordomía para rescatar esta festividad, que estaba quedando un poco olvidada y obsoleta, pues ha hecho este trabajo de estos 13 años que llegue a los puntos tan álgidos que actualmente está. ¿La mayordomía de quién depende? ¿Exclusivamente de la parroquia de Santa María? ¿Cómo se formó? La mayordomía es un órgano independiente como una cofradía. Es totalmente independiente con sus estatutos, pues, su junta de gobierno, con sus elecciones cada 4 años a la presidencia y sus miembros hermanos que sostienen pues, la festividad del Corpus por sus cuotas anuales, pues exactamente igual que una cofradía que conocemos de Semana Santa. Sí que es verdad que está afincada a la Basílica de Santa María como sede canónica, como todas las cofradías, cada una tiene su sede canónica, una parroquia, en este caso la mayordomía, pues tiene la Basílica de Santa María. Además del valor religioso de la fe que se o la devoción de los católicos en Elche, ¿qué valor patrimonial tenéis con esta festividad? Esta festividad, si nos remontamos a la historia, es la primera festividad que tenemos escritos en Elche, que se celebraba en Elche, incluso antes que la procesión del 15 de agosto. La festividad de Corpus Christi, históricamente, es la más antigua que se celebraba en Elche y la más importante. En Elche también teníamos, y al igual que en Valencia, las rocas, las danzas, los altares que los hemos recuperado ahora. Es decir, la festividad del Corpus en Elche era muy parecida a lo que podemos ver actualmente en la ciudad de Valencia. Claro, ¿y algún día rescataréis elementos que se han perdido? Como has comentado, las rocas, ¿qué son? Las rocas son distintas imágenes que representan momentos, ya sea de la pasión del Señor o momentos religiosos. Las rocas, por ejemplo, en Elche podrían ser las distintas imágenes de pasos de gloria, que tenemos en Elche, varias hermandades de gloria, que pudieran procesionar también el día del Corpus. Eso es una de las opciones que la mayordomía ya lleva barajando varios años, pero que todavía no ha llegado a término porque no terminamos de ver cómo encajarlo y cómo hacerlo, porque tampoco queremos que esta procesión del Corpus, que es una procesión muy, muy ligera, muy solemne, muy emotiva, pues tampoco queremos que se atasque, ¿no? Entonces vamos a hacer las cosas con tranquilidad y pensándolo todo bien. ¿Y qué elementos guardáis? Si es la procesión más antigua de Elche, ¿qué elementos guardáis? Aparte de los documentos que así lo acreditan en nuestros archivos. Bueno, todos sabemos que en el año 36-39 Santa María fue saqueada e incendiada y desgraciadamente todo se perdió, ¿no? Actualmente el mayor patrimonio que tiene la mayordomía es esa custodia de asiento procesional que se realizó entre los años 2011-2014 en los talleres de los porteros hermanos Delgado de Sevilla y que, gracias a Dios, pues también fue sufragada por los hermanos de la mayordomía y por muchas donaciones de particulares de gente del pueblo de Elche. Y es la custodia que se saca en procesión, porque ¿cuál es el significado de la festividad del Corpus? Pues el mayor significado es que es el único día al año que es el propio Jesús Eucaristía a través de la especie del pan eucarístico, que sale a las calles de la ciudad de Elche. El resto del año sacamos nuestras imágenes con muchísima devoción de nuestras cofradías, todas las imágenes que podamos pensar y que tenemos en Elche, grandes obras. Pero el único día que sale Dios Eucaristía a la calle es el día de Corpus Christi. Pues después de conocer quién la organiza, cuál es su historia, sus orígenes y con qué contáis en estos momentos y su significado, Juan, hazme una valoración de la procesión del pasado domingo. Aquí en La Glorieta has comentado que fue brillante y con gran éxito de participación. Sí, efectivamente. Yo tengo que comentar aquello que me comentan a mí la gente que me para por la calle, porque yo, como estoy dentro de Santa María y no salgo hasta el final, no veo todo el cortejo, pero todo el mundo me ha parado por la calle y me ha dicho la brillantez de la procesión, el orden, la seriedad, un cortejo que entre niños de comunión, hermandades, cofradías, asociaciones eucarísticas, la propia mayordomía, sacerdotes, palio, etcétera. Llevamos un cortejo de prácticamente 1.000 personas en la procesión. Fue un éxito rotundo. Y también quiero destacar la gran celebración de la misa previa a la procesión, a las 6. Fue una misa que a las 6 menos 10 de la tarde no cabía un alfiler en Santa María, que fue cantada por la Escolanía del Misteri y Coro Juvenil, con una interpretación magnífica, acompañado de varios instrumentos. De verdad que fue una tarde, un día fabuloso. Entonces, ¿qué preparáis para el año que viene? Porque ahora seguís trabajando. Pues sí, alguna sorpresita ya estamos pensando. Sobre todo el año que viene, posiblemente, las novedades vayan alrededor de los altares eucarísticos. Hemos recuperado los altares, pero queremos dar un pasito más y queremos darle una vuelta a ver qué podemos hacer el año que viene con los altares. Porque este año, ¿cómo son los altares que colocáis? ¿Son sencillos? ¿Quién los coloca? ¿La propia mayordomía? ¿Los vecinos de la calle? ¿Cómo se organizan esos altares? Los altares los montan mayoritariamente cofradías y hermandades de Semana Santa. Nos llaman, dicen que quieren montar un altar, nosotros les buscamos el sitio, les facilitamos todo lo que podemos, pero son las propias cofradías y hermandades que montan su altar eucarístico. Este año ha habido un nivel muy, muy, muy potente en cuanto a los altares. El jurado tuvo que deliberar fuertemente para ver a quién le daban los premios este año, porque cada año los altares se van superando. No sabía que habíais establecido un concurso, supongo que para promocionar la participación. ¿Quién ganó? Pues este año ganó la Cofradía de la Virgen de los Dolores. ¿Y por qué? Porque era un altar que tenía un significado tremendo, estaba recordando el 75, la coronación canónica de la Virgen de Valencia, de los Desamparados. Tenía también la simbología de la JMJ que se celebrará este año en Portugal. Tenía también un templete eucarístico central con el patrón de los movimientos eucarísticos, que es San Pascual. Y luego una cantidad de simbología tremenda en todo el altar. De hecho, tuve que poner una cartela para explicar paso a paso todo lo que había dispuesto. Había mucho. Yo he visto las tarimas y son reducidas. ¿Vais a ampliar los altares? Pues eso ya no lo tiene que pedir cada hermandad. Si cada hermandad en vez de una tarima necesita dos, pues se pedirá al ayuntamiento, que siempre colabora con nosotros, y no creo que haya problema. Pues Juan Molina, gracias por trabajar para mantener esta tradición y haberla recuperado, porque la evolución del Corpus, ¿cuáles fueron los años en los que estuvo en peligro de extinción? En peligro de extinción no, pero sí que es verdad que los años, primeros años del año 2000, finales de los años 90, fue decayendo bastante. Y bueno, pues la procesión al final, el día del Corpus era la procesión, que eran 30 minutos, se daba la vuelta de una forma un poquito así ágil y ya está, ¿no? No había altares, no había, pues, ese engranamiento, los niños de comunión cada vez eran menos, pues esas cositas se han ido recuperando poco a poco. Pues gracias, Juan. Muy bien, muchas gracias a vosotros. La Glorieta, con Rosmaria Alonso.